Le decimos buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días para vos y muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, Fabri, muchísimas gracias por atendernos y bueno, queremos preguntarte sobre algunas acciones que se están implementando también desde el Árbol Rojo y si querés comentarnos sobre el Árbol Rojo. Bueno, como decías, Gaby, desde la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la provincia, desde la semana pasada que comenzó la cuarentena, hemos estado, bueno, pensando de qué manera poder acompañar mejor a los niños, niñas y adolescentes que tienen que pasar mucho tiempo en sus casas y sobre todo, bueno, atendiendo a su salud mental, como decía. Uh-huh. Desde hace algunos años venimos desarrollando con algunos profesionales de la Dirección de Salud Mental un dispositivo que se llama el Árbol Rojo, que para quienes nos quieran conocer un poco más y seguir, lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook y en Instagram, el Árbol Rojo Radio, que comenzó como un dispositivo radial, que lo llevábamos adelante con adolescentes de los centros de salud mental infanto-juveniles, que hay 9 centros distribuidos en toda la provincia, y que atienden la salud mental de la población infanto-juvenil. En este periodo especial de cuarentena por el coronavirus, nos empezamos a preguntar cómo poder desde el Árbol Rojo generar un espacio para la salud mental de los chicos y las chicas. Y bueno, así fue que generamos un espacio dentro del Árbol Rojo que está destinado a poder acercarle a las familias y también a los chicos y a las chicas diferente información, recursos, actividades que ayuden un poco a tramitar y a transitar este momento especial de la vida de todos y de todas. Bueno, este espacio, esta nueva función que vamos a cumplir desde el Árbol Rojo, la llevamos adelante con talleristas que en su mayoría realizan talleres de arte con los chicos y las chicas y con profesionales también de la salud mental que trabajan en los diferentes centros de salud mental infanto-juveniles de la provincia. Si quienes nos están escuchando quieren conocer un poco de estas actividades y recursos que vamos poniendo a disposición, pueden ingresar a las redes del Árbol Rojo. Básicamente lo que estamos promocionando desde ese espacio es, son juegos, canciones, dibujos, diferentes propuestas artísticas que los chicos y las chicas puedan realizar desde sus casas. Y también estamos implementando unos espacios de encuentro virtual con los adolescentes. Uh-huh. Desde los centros infantos juveniles, un trabajo muy fuerte que se viene haciendo son los talleres para adolescentes. Pero bueno, en esta situación no nos podemos encontrar físicamente para un taller. Claro. Pero bueno, la semana pasada hicimos una primera prueba de un taller virtual. Así que con adolescentes de toda la provincia, así que bueno, fue bastante exitoso. Se conectaron adolescentes de Godoy Cruz, Maipú y Tupungato. Uh-huh. Empezamos a ensayar unos talleres virtuales con los chicos y las chicas. Así que bueno, eso es básicamente una acción que estamos desarrollando desde la salud mental infanto-juvenil de la provincia. Fabri, y esta situación de que no se caiga lo que se viene haciendo, ¿no? Que sucede en esta área, pero también, qué importante para la salud mental en lo que sea, tratar de seguir sosteniendo lo que hacíamos, ¿no? Poder buscarle esa vuelta. Exactamente, Gaby, sí. Seguir sosteniendo lo que veníamos haciendo es muy importante y también estos espacios de encuentro con el otro. Uh-huh. Sobre todo en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, nosotros creemos de que estos espacios son muy importantes porque nos sostienen y nos permiten transitar estos momentos que nos generan un montón de sentimientos, de desesperanza, de un futuro incierto, de terrores en el caso de los chicos y las chicas y de los niños especialmente. especialmente, y las niñas, terrores que se manifiestan de diferentes maneras. Bueno, es muy importante el encuentro con el otro, y bueno, en una situación de aislamiento tenemos que buscar ser creativos y buscar nuevas formas de encuentro que permitan la circulación de la palabra, ligarnos a los otros, enlazarnos, digamos, con los otros y las otras. Por eso, bueno, es muy importante, como vos decís, no romper ese entramado que previamente teníamos. Pasa también lo mismo con nuestras familias. Claro. Que bueno, nos vemos limitados al encuentro con los seres queridos, y también es muy importante poder de alguna manera encontrarse. Claro, porque se nos limita, bueno, la vida misma, se limita el afecto, el encierro, y esto también, y preguntártelo también como psicólogo y como especialista en salud mental, bueno, ¿cómo, qué pautas, yo me quedo sin voz, por ejemplo, no, qué pautas o qué puntos quizás son fundamentales, si bien no tenemos la seguridad de nada, pero para poder ir atravesando estas situaciones? El otro día hablábamos un poco de esto, de también entender de que esto no es para siempre, porque aparece mucho, lo vemos en las redes, lo vemos en los comentarios, los vemos de distintas maneras, como una especie de situación de fatalidad, ¿no? Uh-huh. Exactamente, sí. Sí, nos podemos referir un poquito más, que es mi especialidad, a los niños, niñas y adolescentes, sí. Pero bueno, es lo mismo o muy similar a lo que vivimos los adultos. Uh-huh. Pero sí, hay, digamos, se generan como dos situaciones que para el psiquismo es como difícil de procesar en un momento así. Por un lado, esto que vos decís, que el futuro se empieza a percibir como catastrófico. Uh-huh. Porque es incierto, porque, bueno, ahora también, digamos, los medios de comunicación que complejizan esa situación, parece como que es una situación indeterminada, que no sabemos cuándo va a terminar, está la sensación de que cada día se empeora la situación. Entonces, esta sensación de futuro catastrófico se une en nosotros, o reelabora o reedita en nosotros otras experiencias que hemos tenido en la vida catastróficas. Y hasta te diría de nuestra historia, de nuestros antepasados, a nivel inconsciente. Entonces, bueno, eso genera, produce a nivel de síntoma, digamos, entre comillas, estos sentimientos de terror, que en el caso de los niños y las niñas, bueno, se manifiesta de diferentes maneras, a través de insomnios, sueños que tienen que ver con el terror, hiperquinesia, síntomas hipocondríacos, bueno, una serie de angustia, depresión también. Por un lado eso, esa sensación de futuro catastrófico, y por otro lado, este bombardeo de información que hace que tengamos en la cabeza un montón de información que no podemos procesar. Y se produce también como un desborde de esa información y el sentimiento que está asociado a esa información, que generalmente es de angustia. Uh-huh. Entonces se dan como estas dos grandes cuestiones a nivel psíquico que cada uno lo manifiesta de diferentes maneras a nivel psíquico, digamos. Y bueno, esto especialmente en los chicos y en las chicas que viven en las casas. Pero bueno, de toda crisis, si nos ponemos a pensar, siempre se sale en el encuentro con el otro. Uh-huh. Bueno, justamente ayer que recordamos este triste momento de la historia argentina, sí. Y catastrófico y disruptivo, uh-huh. y que rompió la trama social. Uh-huh. Cómo, digamos, los organismos de derechos humanos, por ejemplo, lograron tramitar esto de alguna manera, soportarlo, encontrándose con otras, en el caso de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo. Entonces, me parece que es muy importante, y es como la apuesta que hacemos nosotros desde la Dirección de Salud Mental, poder generar espacios de encuentro con los otros y las otras. es como la forma de transitar este momento. Totalmente, ¿no? Y de ahí, bueno, buscarle las maneras, ¿no? Pero la importancia de esto de no sentirse en soledad, y también esto que decías, hay muy recientes a este 24, que también fue bastante atípico, pero a la vez nos sentimos seguramente muy cercanos, muy cercanas, sacando nuestros pañuelos en las casas, armándolos con quienes convivimos o en soledad, pero armándolos y sacándolo a la luz y diciendo y poniéndole de alguna manera palabra, poniéndole cuerpo también, nos hace también sacudir y rememorar esto que decías, Fabri, ¿no? En momentos tan graves como esos, que nada tienen que ver con estos, que fueron absolutamente terroríficos, ¿no? Donde quienes estuvieron detenidos, detenidas, estuvieron muchísimos años, ¿no? En situaciones terribles de aislamiento. Sin embargo, lo que salvó, lo que sanó y lo que reconstruyó, ya sé que hoy tengamos memoria, fue lo colectivo. Exactamente, Gaby, sí. Y esto también que decías, el tema de lo simbólico también, ¿no? De poder también como generar estas instancias simbólicas. Bueno, a mí, yo que vivo en ciudad, en el centro de la ciudad de Mendoza, me emociona todas las noches a las 9 de la... a las 21, que por las ventanas se escuchan aplausos y hasta el himno nacional. Bueno, este tipo de mensajes y de acciones que también nos hacen sentir que el otro está cerca, como los pañuelos blancos, por ejemplo, en el día de ayer, o que compartimos una misma sensación de unidad, digamos, también es muy importante en este momento. Seguro que sí. Bueno, ahí con ese empujoncito para la mañana, Fabri, te agradecemos un montón, y nos vamos a seguir escuchando seguramente en estos días. Bueno, un saludo muy grande a todos los que hacen La Mosquitera, que los extraño mucho, pero espero verlos y verlas pronto. Sí, ya nos veremos prontito. Abrazo enorme. Un abrazo grande. Lo escuchamos a Fabricio Fiocchetta, le vamos a poner música y continuamos. La Diaria. ¡Woohoo!